¿Qué tal? Buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, en realidad estamos haciendo la validación de identidad del potencial trabajo para aquellas personas que al 15 de enero no pudieron validar. Entonces el Ministerio da un plazo de 60 días para completar la validación. Teniendo en cuenta que, bueno, los que no pudieron validar al 15 de enero... o actualmente están percibiendo el 50% del monto del potencial trabajo. Y si no lo hacen en los 60 días, bueno, se caen del padrón. Por eso la idea es tratar de estar en el territorio convocando a todos los vecinos y vecinas que están activos en el potencial trabajo para que puedan completar la validación y así permanecer en el programa. Recordemos que por internet no, y ustedes están haciendo un operativo especial en el marco del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que va al territorio. Tal cual, por internet lo pueden hacer. Lo que pasa es que hay gente que por ahí no lo puede hacer por lejanía, porque tiene el celular que no está en condiciones, o porque no puede entrar a internet. Entonces lo que nosotros hacemos es acompañar la validación. Teniendo en cuenta que no somos el Ministerio de Desarrollo quien determina si la persona queda o no en el potencial, es la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo, o sea, es otra área del Ministerio. Por eso también la importancia de trabajar con los técnicos del área de la Economía Social, que ayer pude ponerme en contacto con uno de ellos, que está en la localidad de Carmen de Patagones, y bueno, la idea es trabajar en conjunto y abarcar la mayor cantidad de población posible. La semana que viene vamos a estar, como vos decías, en el Valle Medio, en la localidad de Echuel y en la localidad de Coronel Belisle. También ahí acompañando la validación a aquellos que no pudieron ingresar. Y posteriormente vamos a seguir en los barrios. Bueno, ahora agradecerle a la presidenta de la Junta Vecinal del barrio Santa Clara que nos prestó este espacio. Y bueno, vamos a seguir en otros espacios que nos puedan ceder para acompañar esta validación. ¿Va a haber una última semana acá en Viedma? O sea, porque ya queda poco tiempo, digamos. Sí, el plazo oficial fue los que no pudieron hacer la validación al 18 de enero, bueno, se extendió 2 meses hasta el 18 de marzo. O sea que hasta esa fecha vamos a seguir recorriendo. Gracias. No, por nada, gracias a vos.